todos los jueves. A partir de las 7 de la tarde, llega acá con KDJ y Pedro Crowell. Doble K. Llega el momento de la doble K. Crowell y KDJ comienzan a hablar. Sube el volumen y encontrarás la música que en tu cabeza debe sonar. Doble K. Doble K. El programa va a comenzar. Oye. Outro. Hey, hey, hey, bienvenidos a Doble K, un jueves más. Estamos aquí en Onda Terral Radio. Les habla Agu KDJ, a mi derecha el gran Pedro Crowell. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Estamos muy bien! Muy bien. Bueno, pues vamos a invocar ya la salida de este nuevo programa y vamos a hacer pues algo que nos gusta mucho a Pedro y a mí, que es hablar del gran maestro de Linares, de Joaquín Sabina. Se nos va a ver primero. Mucho. Se nos va a ver primero, que nos gusta mucho. Le vamos a dar aquí al amigo un masajito. Bueno, ya sabéis que en otras ocasiones, en nuestro anterior programa, hemos hablado mucho, largo y tendido de Sabina, pero hoy queríamos hablar simplemente, da pinceladas sueltecitas, ¿sí? ¿Verdad, Pedro? Así es. Lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco sobre curiosidades. No vamos a hablar de canciones en específico, sino de cosas, datos curiosos sobre Sabina, anécdotas, salseo. Salseito, ahí salseito, ¿eh? Como el salvo. Bueno. Salseito. Bueno, eso, van a ser cositas así sueltas. Habrá cositas que conozcáis, otras cositas que no. Y sobre todo, a mejor son detallitos que no conocéis. Porque, claro, la gran mayoría de la gente conoce las típicas anécdotas. Pero hemos intentado ir un poquito más allá. Y, bueno, no estamos escuchando a Sabina de fondo. Pues ya sabéis que normalmente en la intro siempre ponemos al Robin. A Robin. Sobre Robe también hay mucho que hablar, que ya que estamos en ello, ¿verdad, Pedro? Ya lo hemos hecho, ya hablamos uno. Y nos queda mucho más que hablar. Queda mucho más que hablar. Bueno, pues vamos a ir poquito a poco, iros haciendo la idea de que vamos a hablar sobre Sabina y sobre Sabina y sobre el salseo de Sabina, porque es un hombre cuya vida ha dado y todavía le queda un poquito por dar, que el tío ha sido un picha brava auténtico de la bahía. Muy prolífico. Muy sí. Prolífico. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir haciendo el cuerpo y vámonos con las curiosidades de Joaquín Sabina. Bueno, y una cosa antes de empezar, que os tenemos que recordar que este programa es en diferido, así que no intentéis interactuar con nosotros porque seguramente estamos de cerveza por ahí. No estamos, ahora no estamos. Ya os dijimos en su momento, en el primer programa, que habría programas que serían en directo de una duración normalmente de una hora y otros un poquito más cortos, como es el caso de este, que es de 30 minutillos, ¿vale? En el caso de hoy, estamos en riguroso diferido. Grabado en directo, pero en diferido, ¿vale? Es un falso directo, ¿no? Falso directo, somos falsos, tío, somos falsos directos. Somos basura. Voy a intentar buscar lo de basura, Pedro, que no me acuerdo. ¿Dónde está? Aquí. No eres persona, eres una basura. Eres una basura. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán. En colectivo. Bueno, y vamos con la primera de las curiosidades mientras escuchamos por un temita de fondo llamado Dieguitos y Mafaldas, que no está elegido de casualidad, sino porque vamos a hablar de él. Bueno, como dice la canción, hay amores que matan, los amores que matan nunca mueren. Canta en uno de sus versos el gran Joaquín Sabina. Debe ser por eso que el romance que vivió Joaquín Sabina con una veinteañera de la localidad argentina de González Catán, al oeste de Buenos Aires, y que quedó plasmada en esta canción que suena de fondo, llamada Dieguitos y Mafaldas. La protagonista de ese romance se llamaba Paula Seminara y fue en gran parte la responsable de que Joaquín Sabina fuera después, posteriormente, auténtico fanático de Boca Juniors y que en muchas de sus canciones lo reflejara. Bueno, pues a mediados de 1998 el cantautor grababa su disco, el famoso disco 19 días y 500 noches, en Argentina, y estaba de gira, y fue durante ese año y medio en el cual consolidaron su relación, ¿no?, con esta chica tan joven. Todo comenzó cuando la joven Paula, de que por aquel entonces tenía 19 añitos nada más, compró unas entradas para ir a verlo con su actual novio. Una semana antes del show se separaron, ¿no? Y bueno, total, que se pelearon y ella dijo, pues en vez de quedarme sin ir, pues yo voy a ver a Sabina, pero voy a ir con una amiga. Me llamó mucho la atención que un español cantara el tango, mano a mano, ¿no? El tango llamado mano a mano. Entonces fue, o sea, fuimos al hotel para que Joaquín Sabina nos firmara un autógrafo, pero él no estaba. Volví al día siguiente y le dejé una carta diciéndole que había disfrutado mucho su recital y que me gustaría volver a verlo, recordaba la jovenzuela. A la semana Joaquín la invitó a su show, fueron a cenar y así comenzó una historia de amor que duró un año y medio y que quedó perfectamente plasmada en este tema llamado Dieguitos y más faldas. De González Cata a Tirso de Molina, que trafé. España, la Argentina, que meneo, que vaivén, que ajetreo, que mareo, que ruina. ¿Y por culpa de quién? Del amor de una mina. ¿Y total para qué? Si al final se rajó con un pibe. Que le prohíbe a mi ex ir a verme al Gran Rex. Ay, qué bonito. El amor no tiene nada. Qué bonito, ¿eh? Pero ahí ya Joaquín Sabina demostraba que era un auténtico picha brava, Pedro. Eso era un auténtico puto amo. Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. ¿Tú te acuerdas de... ¿Tuviste la película de Easy Dizzy? Easy Dizzy, sí, pero no la recuerdo muy bien. Me acuerdo de los quesitos. Exacto, nomás. Eso, bueno, vamos a dejar los quesitos aparte, pero salía un poco... Salía Sabina, de hecho, en esa... No recuerdo, tío. Sí, salía la película. Salía Sabina, que la chica iba a un concierto a ver a Sabina, y un poco paralelo a la historia esta, ¿eh? Ah, le gustaban las chavalitas jóvenes. Ay, la rubia de la cuarta fila. Ay, Dios mío, Sabina, qué puto amo eras. Sí, pinta remeras con el corazón. Y con la cadera le toca a Palermo tocar el balón. Estás escuchando Onda Terral. Pues la canción nos falta, le sobra presentación, ¿no? Princesa, para mí una de mis favoritas de Sabina. También la mía. ¿Eh o no? Y fuera de guión, te voy a hacer un comentario porque no sé si recuerdas que, bueno, la canción salió en el disco Juez y Parte en el año 85, pero esta canción ya se había hecho antes, no por él, o sea, él la había compuesto y se la dio a un artista para que la tocara en el festival de la canción de Benidorm, no me acuerdo cuál es. De Cártama. En el 81 y quedó segundo. Ah, encima no. Le ganaron típica de vacaciones en. De Fórmula Quinta. La playa. Fórmula Quinta. Fórmula Quinta, la ganó. Bueno, para que vea. Bueno, pero hablamos un poquito del salseíto. Ay, dale. El salseíto aquí. Bueno, las canciones de artistas siempre esconden grandes historias y esta no es menos. La princesa de Sabina tiene nombre y apellido. Se llama. Ariane Svet. Es una inglesa que vivía en Logroño y se le cautivó y que le cautivó de tal manera que no le importó mucho que estuviera casada. No le importó nada. Nada. Ambos tenían una aventura amorosa que se extendió cerca de un año, ¿vale? Y no hay que indagar mucho para darse cuenta de que la joven, 14 años más joven que él, pues estaba enganchada a la heroína. Anda, en plan. Cacha, le gustaba la droga. Rajadura. Y, pero bueno, 4 años después, pues ha confesado que Sabina exageró un poquito la situación. No era tanto. No era tan tanto como lo contaba la canción. Seguramente estaría enganchado a los Ubus o algo de eso. Que no escuchaba las telenovelas o la isla de los famosos algo así, o algo de eso. Bueno, pues esta canción es verdad que ha sido una de las más conocidas de Sabina. Era una de las que más pegó en su momento. Una de mis favoritas también. Continúa iluminando. Nada, Pedro. La chica, pues. Encontraron a la chica y ella hizo unas declaraciones que decía que hablaba de ella básicamente, pero que se permitió mucha licencia artística en la letra, ¿vale? Por suerte nunca sufrió ni una sobredosis, ni robó una farmacia y consiguió desengancharse a tiempo. Dijo la chavala. Es como diciendo, yo le pegaba fuerte, pero no tanto como decía. Es un exageradillo aquí el amigo. Hombre, diría, me han hecho una canción, pero. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. No ves que ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro. ¿Estás buscando un DJ animador para tu evento? ¿Quieres vivir una fiesta inolvidable? Cuenta con la experiencia de KDJ. KDJ se adapta a tus preferencias y gustos musicales. Cuenta con los mejores equipos de audio e iluminación. Reserva tu fecha hoy mismo y prepárate para una fiesta que no podrás olvidar. Contacta con KDJ a través de su correo electrónico kdjagustingonzalez@gmail.com. KDJ, tu música, tu fiesta, tu ritmo, tu ritmo. ¿Quién será el KDJ ese, tío? ¿Quién será? ¿Lo conoces? Me suena, pero vamos, que si yo tuviera que casarme, desde luego no lo dudaba. No sería una boda completa sin KDJ. Hombre, tío, convierte tu boda en una auténtica fiesta. Bueno, y seguimos con las curiosidades de Sabina y vamos ya con Salseo del Bueno, de Salsa Rosa, ¿vale? Vamos a hablar ahora de su relación, guión, divorcio con Fito Páez, ¿vale? Con el cantante Fito Páez. Bueno, el caso es que estos dos llevaban tiempo queriendo hacer algo juntos, hasta que se pusieron de acuerdo en 1998 y sacaron un álbum al que llamaron Enemigos Íntimos, que ya era toda una premonición. Y era una declaración de intenciones, directo. Total, que lo grabaron y tal y cual, y entonces ellos llegaron llegaron al acuerdo de que cada uno hacía los vídeos a su rollo, ¿no? De los temas, de los singles que fueran sacando, pues iban a ir sacando los videoclips. Total, que Fito cogió para Llueve Sobre Mojado, con el director Mariano Mucci. Y total, que en el siguiente vídeo pues le tocaba a Sabina y eligió a un tal Luis Carrillo. Pero Fito dijo que este hombre pues no tenía la experiencia necesaria para hacer el vídeo y que no era buena idea. Total, que a partir de ese momento empezaron las desavenencias, los desacuerdos entre los cantantes, y a pesar de que se le intentó dar una solución a esta diferencia con respecto a los vídeos, pues no llegaron a ningún acuerdo. Y por eso decidieron cancelar toda la gira. ¡Al carajo toda la gira! Para chuparla, y ni gira por Latinoamérica, ni gira por España, y ya está. Y ahí se quedó la cosa. O sea, grabaron un disco y no hubo gira. Las personalidades de los artistas siempre se consideraron bastante diferentes en cuanto a la forma de trabajar. Fito Páez pues es un hombre meticuloso, obsesivo con lo que hace, el típico cuadriculado que le encanta pues hacer las cositas a su manera y bien hechas. Mientras Joaquín Sabina, que vamos a decir, pues ya lo conocemos, es mucho más relajado, más dejado, más bohemio. Empieza a componer a partir del cuarto cubata, lo ahí típico, está, ¿no? Ahí lo típico es que compone a las 4 de la mañana ya cuando estás hartito de todo. Entonces ambas personalidades, la de Fito y la de Joaquín, pues bueno, pues hicieron esa colaboración, pero a nivel personal pues la verdad es que no coincide mucho. Bueno, al tiempo, porque se pegaron mosqueados bastante tiempo, los cantantes pues ya se hicieron las paces, ya no son enemigos a día de hoy, ya no son enemigos ni íntimos ni desconocidos. E incluso llegaron a colaborar juntos en un álbum de Fito Páez, ¿vale? Llamado, no sé si es Baires o Madrid. Lo que es Baires, no sé si es de Buenos Aires o Baires. Buenos Aires, ¿no? Pues yo tengo puesto en el guión Baires y Baires ha quedado. Bueno, en donde participaron con varios artistas que colaboraban. Artistas como Marlango, Ariel Roth, Pablo Milanés, Mavi Díaz y entre otros muchos más, pues estaba ahí Joaquín Sabina con la canción que hacía con Fito Páez llamada Contigo. Total, que aquello, primero soy tu amiguito, después no, hombre, es que son dos personalidades muy distintas. Sí, pero bueno, también te digo una cosa, Serrat sí. Es otro tío muy meticuloso en su trabajo y muy, muy apretadito para hacer las cosas y se ha pegado como 14 giras con Sabina. Me gusta esa apreciación que haces, ¿verdad? El cariño. Yo creo que Fito Páez está siendo, fue un poco demasiado intransigente con la personalidad de Sabina. Prohibido. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso. Bueno, y ahora en esta segunda parte del programa lo que vamos a hacer es una ametralladora de datos y curiosidades que te pueden servir para ganar un trivial. Ahí está, van a ser curiosidades cortitas y al pie, ¿vale? Van a ir poquito, vamos a hacer una, dos, van a ser 9 curiosidades si no me equivoco en total, ¿vale? Así que vamos a por ellas. ¿Te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13. ¿Qué más da pudiera ser? Pues como primer dato tenemos que su madre era ama de casa y su padre comisario de policía. ¿Qué no le iba a decir Pedro? Pues recordamos que fue perseguido por la policía en tiempos de represión. Efectivamente. Y el padre policía, tiene cojones. Por lo visto no fue ni una ni dos las veces que tuvo ya el padre a sacarlo de la trena, ¿eh? No, incluso... Igual está por ahí, no recuerdo haberlo leído. ¿Sí? Pero... Vale. Ah, sí. Vale, la dejamos para después. A una barra americana me llevaron. Dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas. Bueno, Sabina, es conocido por Sabina, esa especie de relación que tuvo con la iglesia, con los curas y todo el rollo, un gran rechazo contra la iglesia desde que era pequeñito y todo vino desde que estudió en un colegio de monjas carmelitas, claro. Digamos que la personalidad de Sabina, que es un poco como, ¿no?, como liberal, reaccionaria, anárquica y tal, pues claro, eso con los patrones de la iglesia, con la iglesia hemos topado. Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron. Por las venas de la noche, enrollate y hazla. Pues como anticipamos, a los 14 años empezó a escribir poesía y componer música para su grupo, que se llamaba los Mary Youngs. ¿Quién te iba a decir cuando Sabina tenía un grupo llamado Mary Youngs que iba a terminar escribiendo lo que... Pero Mary Young será uno de los hermanos de los de AC/DC, ¿no? De Angus Young. Hombre, la verdad es que he visto algún vídeo y yo creo que lo que tocaban eran versiones, me parece. Versiones. Tú no has visto un vídeo, tú has visto un Super 8. Un Super 8. No, pero ahora creo que eran sobre todo versiones de normal. Música de rock, de así, de aquella época, de los 70. Y cositas de esas. Así que bueno, pues nadie nos lo diría, pero Joaquín Sabina viene de un grupo llamado Mary Jones. Bueno, Bueno, y hablando de policía, mientras que está sonando la frase mucha policía, vamos al punto del que hablábamos anteriormente, a que hacíamos referencia, que el padre era policía y lo detuvo cuando Joaquín Sabina tenía 19 años porque ya el chavalito pertenecía al Partido Comunista. Tenemos que recordar que por entonces era ilegal, ilegal pertenecer al Partido Comunista. Entonces pues directamente... Ahora por... es irracional. Pero era ilegal por aquel entonces. Bueno, pues sí, pues lo tuvo, hasta el propio padre lo tuvo que detener. Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral. La buena onda malagueña. Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Bueno, pues en 1970, pues durante una manifestación que hicieron contra Franco en Granada, recordamos que tenía sus estudios también, estaba allí en la Facultad de Granada estudiando y eso, lanzó un cóctel Molotov a una sucursal del Banco de Bilbao y fue por lo que tuvo que exiliarse. Eso me recuerda lo de tu, a pedradas contra una sucursal del Banco Panamericano, me suena eso. Bueno, pues se tuvo que exiliar el jovencísimo Joaquín Sabina en su época universitaria. Se tuvo que exiliar porque, claro, iban a por ahí. Se exilió en Londres, por cierto. De donde además aprendió por visto mucho y donde se buscó la vida como pudo. Yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso. Bueno, pues si en el 70 se exilió, y se exilió, como decía Pedro, a Londres, pues en su deambular con su guitarra por allí por Londres, que en donde hacía sus bolos y sus cositas, un día, pues en una de sus actuaciones, resulta que actuó para un componente de los Beatles, Pedro. ¡Los Beatles! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y estamos hablando de George Harrison, ¿vale? En un restaurante coincidió con él mientras él le cantaba y él y George le dio 5 libras por aquella actuación. Pedro. Así de propina, ¿no? Así de propina, como él creo que. Menos mal que fue George Harrison, si llegase sí. Por McCartney y la gracia. Tío rata. El tío más rata del mundo. Bueno, pues ya sabéis, fijaros cómo es la línea de tiempo que cruzó a los Beatles con Joaquín Sabina. Para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías. Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Siguiendo con Londres, que el tío se pegó más tiempo en Londres que en su casa. En su casa. Otro detalle que refugiaba en su casa a miembros de ETA. Lo que pasa es que años más tarde pidió perdón por eso. Bueno, en aquel momento tampoco sabemos si él sabía exactamente a qué iba a pasar con ETA o en ese momento a qué nivel, ¿no? Era un ejército de liberación. Estamos hablando de 70 y tanto. Claro. O algo así. No fue la ETA que entonces. No estoy justificándolo. No, pero que a lo mejor pues lo interpretaba como algo, como él era tan. Sabina era tan revolucionario, tan antisistema por aquel entonces. Tan antifranquista. Tan antifranquista. Pues a lo mejor diría, bueno, pues esta gente es como un ejército revolucionario, un antifranquista. Y bueno, les dio techo a algunos de los miembros de ETA de aquellos años 70. Su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el Santo Sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo... Bueno, como a Joaquín Sabina le gustaba todo lo prohibido, todo lo que no se pudiera hacer, bueno, pues en su estancia en Londres, pues él mismo realizó y organizó un cineclub, ¿vale?, en su casa, para mostrar las películas de Luis Buñuel que estaban prohibidas por aquel entonces en España. O sea, en Londres, pues proyectaba en su casa películas que en España estaban totalmente prohibidas con el régimen de Franco. Pues. Yo tenía mucha influencia con eso, con Luis Buñuel. Luis Buñuel realmente ha sido un incomprendido también, otro exiliado. Y no sé si recuerdas películas de Bulldog. ¿Tú has visto alguna película de Luis? He visto alguna, pero no recuerdo títulos. No me preguntes títulos. A ver, te voy a dar uno. Dime título. Viridiana. Esa no la he visto, no me suena. Vale. ¿Te suena Viridiana de algo? Viridiana Fernández. Me suena Viridiana como una canción de Sabina, de hecho. ¿Viridiana? ¿A qué canción? Y de apellido 25.000. Ah, vale, vale, vale. No sabía a qué te refería. Vale, vale. Ahí me has pillado, Pedro. Ahí me has pillado, ¿eh? Me has pillado. Puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños. Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño. Y si quieres también... Bueno, ya como última curiosidad, y bajo esta bonita tonada... Que es una de tus favoritas, Joaquín Sabina. Es una de mis favoritas de toda la vida, a la orilla de la chimenea. Pues tenemos que decir que Sabina reconoció influencias musicales como son Bob Dylan, Leonard Cohen, Billie Holiday, Brassens, José Alfredo Jiménez, Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Charly García. Mucho Sudamérica, sobre todo, sí, aparte de Leonard Cohen, que era Dios. Muchas influencias. Bueno, que es verdad que si mira la discografía de Joaquín Sabina, hay tantos estilos musicales. Hay de todo. En Joaquín Sabina hay pop, hay salsa, hay bachata, hay bolero, hay todo lo que tú quieras buscar, lo puedes encontrar en la discografía. Supongo que de ahí viene todo ese mare magnum de influencia. Toma mi dirección cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas. Y si quieres también... En resumen, que Sabina era un dechado de virtud. A nivel personal era un personaje y dechado. Era, y... como diría Nacho Vidal... El auténtico picha brava. Bueno, aparte de un picha brava, pues decimos que es un maestro, ya sabéis, de la poesía y de la música, de las canciones y de los versos. De hecho, tanto Pedro como yo coincidimos que ahora mismo aquí en España, ¿cuánta gente puede escribir como Joaquín Sabina? Estoy al límite. ¿Estás al límite? Robe, Fito quizás, Fito. Y Robe, ya está, ¿no? Ya nos quedamos. Esos son los mejores letristas que hay ahora mismo en España. Así que desde aquí, un aplauso para ellos, sobre todo para Sabina. Y si quieres también, puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe, tu noche y tu día. Bueno, y con esto ya dejamos al gran maestro atrás y vamos a terminar, echar la barajita para abajo, vamos a cerrar el bar, ¿vale? Y como no, suena de fondo nuestro tema de despedida, el Real Gone Kid de Deacon Blue. Bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy, Pedro. Tenemos que despedirnos súper rápido porque es que no nos da tiempo. Que llega lo siguiente. Que llega lo siguiente. Bueno, muchos besitos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Todos los jueves, a partir de las 7 de la tarde, llega acá con KDJ y Pedro Crawler. Doble K. Llega el momento de la doble K. Caniche comienzan a hablar. Sube el volumen y encontrarás la música que en tu cabeza.